Pues ya hemos regresado de esos minutos musicales que hemos querido hacer una pequeña pausa en esta interesante e intensa tertulia sobre la parapsicobiofísica. Estábamos hablando sobre la parapsicobiofísica, el porqué de no se habla de estos temas, o mejor dicho, de este tema. En programas, en todos los programas realmente, ¿no? Se habla en muy poquitos programas y preguntábamos el por qué, ¿no? Daniel quería hacernos una pequeña aclaración, hemos estado hablando ahora en off y quería hacernos una pequeña aclaración sobre el asunto. Sí, yo quería hacer una pequeña aclaración más que sobre este asunto de esta pregunta que hiciste, que es interesantísima y que además, bueno, pues yo complemento diciendo que no solo hay que incluir también a los periodistas, sino también tenemos que incluir tenemos que incluirnos nosotros mismos, a los investigadores, me incluyo yo el primero, pues en esa labor de rigurosidad en la cual hay que reflexionar. Yo quería decir, quería aclarar una cosa que estuvimos hablando en off con Santiago y bueno, todos juntos, y es que quizás me expresé yo mal a la hora de expresar la hipótesis multicausal que he explicado. Y quiero dejarlo claro. No, Dani, te expresaste perfectamente. Lo que pasa es que quizás te entendí yo mal. Yo quiero decir que... realmente yo no lo dije tampoco del todo correcto, Santiago. Yo dije textualmente que la mayoría de los efectos paranormales son multicausales. A ver, cuando dije eso... que puse además dos causas muy concretas, dos tipos de causas que Aristóteles ya en su momento pues también hizo una división sobre lo que es la causa, ¿no? En general, no por supuesto para psicológica, pero sí en general, ¿no? Una dije que era la causa, una causa, digamos, que podría ser producida por la interacción del hombre, es decir, que la causa paranormal se sienta motivada a actuar solamente cuando consigue la interacción de la persona o cuando la busca, ¿no? Sí. Esa sería una. Bien. Sí. Y la otra es la que quizás quedó un poco en duda y que quiero aclarar bien. A ver, yo cuando digo que en un caso paranormal se produce una interacción multicausal, lo que quiero decir es que no que se produzca no que un mismo fenómeno esté producido por dos causas simultáneamente, sino que cuando, por ejemplo, estamos con la Ouija y hay un efecto físico y por un lado cinético y por otro lado psicofónico o parafónico, podemos entender que en realidad cada uno de esos fenómenos, por ser distintos, sea producido por cada uno por una causa distinta, simultáneamente. Es lo que yo quería aclarar. Lo mismo en el poltergeist. Tenemos generalmente fenómenos que se producen simultáneamente, es decir, el levantamiento de una silla, como bien decía Santiago, y al mismo tiempo pues unas parafonías o otra cosa. Es decir, fenómenos distintos sobre los cuales yo no concibo, o no creo que, por supuesto, hipotéticamente, no creo que sea una misma causa la que los produzca todos, sino que haya distintas causas que estén cada una dentro de su ámbito produciendo cada fenómeno. Eso es lo que yo quería aclarar, Sant. Sí. Y yo estoy totalmente de acuerdo, no tengo mucho más que añadir. Efectivamente, estoy al 100% de acuerdo contigo y, como bien dices, hipotéticamente, porque claro, una vez más, de las hipótesis no podemos salir, en efecto. Y creo además que esta hipótesis multicausal, en efecto, de la que hablas, Dani, y que has propuesto, me parece, por un lado, innovadora, porque lo es, y por otra parte, muy sugerente, porque da pie a pensar en el origen de muchos de los fenómenos paranormales que se vienen observando desde hace décadas y que, en efecto, no tienen por qué tener una sola causa, sino que pueden tener varias, en efecto. Así que... Santiago, también te comenté en alguna ocasión, creo, cuando hablamos precisamente hace mucho que debatimos tú y yo, creo recordar esta hipótesis, que incluso nos da pie a pensar que a pensar dos tipos de posición o de situación de las causas. Es decir, si tenemos dos causas, por ejemplo, que están produciendo dos fenómenos simultáneamente, distintos, por supuesto, entre sí, podemos también, si tratamos de hallar la ubicación de esas causas y sabemos, y utilizando la teoría trascendental, nos vamos a otro lado, a otro nivel ontológico, nos entra la duda entonces de saber si las dos causas están simultáneamente actuando desde el mismo nivel ontológico o, por contrario, actúan en distintos niveles. En efecto. Esta es una gran pregunta, efectivamente, porque seguimos en el caso del poltergeist, por ejemplo. En una casa, en una habitación donde se mueve, he dicho antes la silla, vamos a seguir con la silla. Pero por otra parte, he citado el crucifijo de Vallecas. Un crucifijo empieza a dar vueltas. ¿Quiere esto decir que la silla se mueve originado ese movimiento por, vamos a poner en este caso, la psique del que está ahí, del que provoca los fenómenos dentro de la hipótesis inmanente? Por un lado. Pero por otro, podemos tener, en el caso del crucifijo que se mueve y da vuelta sobre sí mismo en el clavo, una causa preternatural, es decir, teológicamente hablando, un demonio el que esté provocando el movimiento desenfrenado de ese crucifijo. Es una pregunta, la que planteas, Dani, y la que estamos abordando ahora, sumamente interesante. Ya lo creo. Porque rompe, hipotéticamente en este caso, rompe lo que de una forma tradicional se ha dicho en este caso del poltergeist. Que tenemos dos posibilidades. Una que es el inconsciente, cosa que a mí, en fin, podríamos hablar sobre este punto mucho, el inconsciente de una sola persona, el que está provocando los fenómenos de una forma involuntaria a través de su mente. Y por otra parte, la hipótesis del catalizador. Es decir, que en presencia de esa persona, de una sola persona, una causa trascendental aprovecha para manifestar esa serie de fenómenos. Pero claro, podemos tener por un lado una causa trascendental, es decir, por ejemplo, el espíritu de un difunto, o varios, es que vamos más allá, es que pueden ser varios espíritus dentro de esta hipótesis, varios espíritus. Por otro lado, la acción de la mente de una de las personas o de varias, también. Y para rematar, podemos meter también la acción, teológicamente, de los demonios. Mi pregunta ¿es esto pensable o debemos unificar las causas? Es decir, ¿pueden interactuar al mismo tiempo una causa inmanente, una causa trascendental y una causa preternatural, la diabólica, la mental y puramente la paranormal, o realmente solo podemos hablar en una sola dirección, de una sola causa? Dale. Y además añado más dificultad al asunto, reincido en ello, que si hablamos de un universo multiontológico, necesariamente, porque si estamos hablando de que pueden ser distintas causas actuando al mismo tiempo en distintos planos ontológicos, podemos hablar tranquilamente de un universo hipotéticamente multiontológico. Entonces, cabe más bien explicarse de una forma muy sencilla el por qué, por ejemplo, un efecto físico a lo mejor se produce con una facilidad enorme y sin embargo un efecto pues del tipo parafónico tienen falta de energía, porque a lo mejor quizás haya una diferencia de, voy a decirlo vulgarmente porque esto es todo hipotetizar, pero una diferencia de potencia o de distancia o de entre los diversos niveles ontológicos. No sé si me explico lo que quiero decir, pero quizás esté liando mucho la madeja. Sí, perfectamente. Pero esto en este momento lo que se está planteando esta noche en Tras los Límites, lo que estamos hablando ahora específicamente, Dani, yo creo personalmente que algunos investigadores, y hablo de auténticos investigadores, realmente a unos les provoque un rasgarse las vestiduras, por un lado, y a otros, les dé pie a la reflexión. Creo que es interesante, pero no porque lo estemos planteando nosotros y porque lo hayas iniciado tú planteándolo. Es que realmente es un punto que no podemos perder de vista, en efecto. La pregunta queda ahí, ¿es pensable? Es pensable, y ahora vamos a ver fenómenos, vamos a comentar cosas. Pero realmente es pensable que hemos escogido un poltergeist. Perfecto, sigamos en el ejemplo de un poltergeist. ¿Es pensable que se den cita una serie de causas para provocar toda esa fenomenología? La pregunta queda ahí. Seres de otras dimensiones, de dimensiones paralelas, la mente de una persona o de varias, espíritus del más allá. Quizás sea la hipótesis multicausal para algunos compleja. Pero es que lo paranormal muchas veces es complejo. Y no por ser complejo quiere decir que no sea la explicación, hipotéticamente. Pero no perdamos de vista esta hipótesis multicausal, que si bien hay que decir que no siempre en todos los fenómenos se tiene que dar varias causas, ni mucho menos, puede haber una sola, pero como posibilidad, en algunos casos o en muchos casos, depende, se pueden dar cita, ¿por qué no? Varias causas. Yo creo que llegados a este punto deberíamos de abordar las posibles causas, ¿no?, que provocan los fenómenos paranormales en sus respectivas categorías. Así sí, que vamos a darle paso a Daniel, que Santiago ha hablado el último. Muy bien. Bueno, yo, si me permitís, como sé que Santiago pues va a entrar fuerte por la puerta grande con las causas actuales, yo con vuestro permiso, con el permiso de Santiago, me voy a ir hacia atrás en el tiempo y me voy a ir a las primeras divisiones que en su momento plantearon personas muy importantes como Boirac en 1893, que planteó cinco grupos. Uno era la psicopatía, en el cual entraban los fenómenos de la sugestión y del hipnotismo. Otro era la criptopsique, en el cual entraba la escritura automática y todos los fenómenos relacionados con el espiritismo. Otro era la psicodinámica, en el cual entraba por aquel entonces el magnetismo conocido por Mesmer, ya por aquel entonces, la telepsique, producida lógicamente por la telepatía y por la clarividencia, creo que por la propia palabra ya se deduce, y la hiloscopia, que sería una interacción de la materia sobre el hombre, y la lo que hoy en día se conoce como radiestesia, que entonces se llamaba radomancia. Y por otro lado estaba la división de Maxwell, ya en 1903, hizo dos divisiones muy parecidas a las de Charles Richet, que eran los fenómenos materiales por un lado, o físicos, digamos, y por otro lado los fenómenos intelectuales, como él los llamaba, o psíquicos, ¿no? Perfecto, perfecto. Realmente brillante la exposición. Pero claro, ¿qué ocurre? Has mencionado a Boirac, has mencionado a Richet, a Maxwell, es decir, nombres de oro de la parapsicobiofísica, en efecto. Pero cada investigador, cada estudioso, cada erudito de la parapsicología tiene su propia clasificación. Yo voy a plantear la que actualmente está en vigor, aunque bien es cierto que algunos investigadores en el mundo no la comparten, pero es la tradicional, la que desde hace muchos años se viene efectivamente presentando. Lo he dicho antes, lo he mencionado al principio, ante esa pregunta de David, pero vamos a reflexionar, porque no se trata solamente de citar la clasificación de fenómenos, sino, como esta nos estamos haciendo, filosofía de la parapsicobiofísica. En los fenómenos gamma, esos que he citado al principio, que son los defectos subjetivos o psíquicos, hablabas de los intelectuales para Maxwell, encontramos, por ejemplo, citando algunos, entre otros muchísimos, mencioné la telepatía, la clarividencia y la precognición, pero es que tenemos más, tenemos muchos más. Por citar, tenemos la retrocognición, por un lado, tenemos la simulcognición, también, tenemos algo que conoce todo el mundo, que es la escritura automática. No voy a explicar cada uno de los términos que mencione, porque entonces acabamos en 10 horas de programa. Tenemos la escritura automática, por otra parte la xenoglosia, tenemos los trances, la mediunidad. Es decir, son fenómenos que en efecto se manifiestan a través del psiquismo, de la mente, del sujeto, de la persona. Son tan solo algunos ejemplos. La causa puede ser, atención, inmanente, es decir, que parta de la propia persona, o trascendental. Es que, por ejemplo, en el caso de la telepatía, para que todo el mundo nos pueda entender, es la transmisión del pensamiento entre dos sujetos. En ese caso, la causa se debe estimar prioritariamente como hipótesis que la causa es inmanente, es decir, que pertenece al psiquismo de cada uno de esos dos sujetos, en efecto. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el caso de la precognición? Es un fenómeno psíquico, pero que, sin embargo, se puede plantear una segunda hipótesis, aparte de la puramente inmanente, y es que perfectamente una causa ajena a la persona, una causa trascendental, deposite en el pensamiento del sujeto una información, porque está comprobado que la causa paranormal en muchísimos casos tiene conocimiento de futuro que se cumple, puede estar depositando bien en estado de vigilia o bien en estado onírico, que encontraríamos los sueños precognitivos o premonitorios, esté depositando una información que la causa paranormal ya conoce y que la pone en el pensamiento de la persona que experimenta la precognición. Es algo que no podemos perder de vista. Es decir, cuando se habla de, en este caso, de precognición como un fenómeno puramente subjetivo o psíquico, bien, en efecto, es psíquico. Pero ¿cuál es su causa? ¿La causa es inmanente? ¿La causa reside en la mente de la persona como una facultad latente en la persona? ¿O viene de fuera? ¿O viene de fuera? Esa es la pregunta que se puede plantear. Así como otros fenómenos que he mencionado. La escritura automática también es un fenómeno de efectos subjetivos o psíquicos. Pero ¿quién provoca en ese estado alterado de conciencia? ¿Quién provoca el fenómeno? ¿Es realmente el inconsciente del sujeto que está experimentando el fenómeno y que está escribiendo en ese estado alterado de conciencia? ¿O por otra parte, una causa ajena a ese sujeto aprovecha ese estado alterado de conciencia para, a través de una escritura, manifestar una serie de informaciones o de información? Es otra hipótesis que tampoco se puede perder de vista. Hablamos de la xenoglosia. Aquí podríamos dedicar una tertulia a la xenoglosia, porque es interesantísima. La xenoglosia no solamente es hablar lenguas desconocidas, también es escribir y leer. Esto es formalmente la xenoglosia. Y entenderlo, por supuesto, y entenderlo. De nada sirve que una persona hable en una lengua desconocida para él, en estado de vigilia, por ejemplo. Hablaba Dani de Grecia, en griego clásico. De nada sirve que el sujeto en ese estado no sepa lo que está diciendo, se le pregunte en griego por parte del investigador y la persona no sepa contestar, o conteste sin saber lo que se le está preguntando. En este caso no es xenoglosia formal. Esto lo decía entre otros Charles Richet, en efecto. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre a xenoglosia? ¿Realmente es el inconsciente de la persona, un fenómeno de paramnesia, un fenómeno, como decía Jung, arquetípico, el inconsciente colectivo, si bien hay que hablar de inconsciente parapsicológico, porque ninguno de los inconscientes propuestos no son válidos, ni el de Freud, ni el de Jung, ni el de Hermann, ¿no? Es que eso que estás planteando es importantísimo, porque por una sencilla razón, que al tener fenómenos en los cuales tenemos múltiples hipótesis de distinta índole, lógicamente, al hacer una clasificación, un mismo fenómeno puede estar clasificado en distintos campos. Efectivamente, claro, Dani, así es. En efecto. En el caso de la xenoglosia, hablaba, lo último que he dicho, el inconsciente parapsicológico. Bien, pero es que hay otras posibilidades. Puede ser, lo que tú decías ahora mismo, dentro de una hipótesis espírita, puramente espírita, la incorporación, que no digo posesión, porque la posesión es otra cosa. Una incorporación por parte de un espíritu del más allá, que se ha introducido en el cuerpo de la persona y que habla en una lengua desconocida. Este es uno de los puntos en los que el ritual romano incide en cuanto a casos de posesión diabólica. Cuando una persona está poseída realmente por el demonio, según la Iglesia Católica, en el ritual romano que tengo aquí, en efecto, conocimiento de lenguas extrañas y desconocidas. Es uno de los rasgos de la posesión diabólica. Si bien ha quedado obsoleto, puede ser o no, también tema para un debate, pero es una posibilidad. Puede ser el espíritu de un ser fallecido, puede ser un demonio, hablando teológicamente, en el caso de la xenoglosia. Por eso ese comentario que has hecho, Dani, me parece brillantísimo, porque en efecto es que, lo decía al principio, hay que hacer, y esto nos llevará años, si Dios nos da vida a todos, que espero que sí, una unificación del campo paranormal. No es tarea fácil, es muy complicado. Es muy complicado porque, claro, en función de las hipótesis que se presentan, estamos viendo ejemplos, en función de esas hipótesis, cada uno de los fenómenos puede ir encuadrado en una clasificación o en otra. ¿Por qué la precognición, decía antes, tiene que ser un fenómeno gamma o de efectos subjetivos o psíquicos? Sí, en efecto, el mecanismo es la psique, pero ¿y su origen? ¿Su origen es ajeno, es decir, es trascendental o es inmanente? En el caso de la xenoglosia, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué hacemos con ella? ¿La provoca el sujeto? Para la parapsicología racionalista, porque dentro de la parapsicobiofísica también existen diferentes modos de pensar. Para la racionalista, en efecto. Sin ir más lejos, Santiago, la psicofonía y la parafonía. También, claro, así es. La parafonía, ¿qué ocurre ahí? Yo tengo un libro que seguramente vosotros tendréis también, del año 1990, donde el presidente de una asociación importante de parapsicología dice, en efecto, que y asegura que la parafonía, la psicofonía, utiliza ese término él, la psicofonía, en efecto, tiene su origen en la mente del experimentador. Esto lo dice, y ahí tengo en mi biblioteca el libro, lo dice el presidente de una importante asociación de parapsicología, que se tiene por muy rigurosa y muy respetada. Esto lo escribe su presidente en un libro. Hay otra clasificación, Santiago, que me gustaría reseñar, si me permites. Sí. Si quieres por darme supuesto, tu opinión. Todo lo que venga aquí me interesa, Daniel. Gracias. Que aparece, yo ya vi en algunos artículos, en algunos libros, y dice así, es sobre las modificaciones psicobiodinámicas, entendiendo por estas, lógicamente, bueno, no nos vamos a meter en el léxico para explicarlo, voy a decirlo rápidamente, se trataría de acciones como, por ejemplo, las hipnóticas, la sugestión, la autosugestión, o sea, todas las relacionadas con estos campos. Hombre, no son fenómenos paranormales propiamente dichos. No lo son. Son modificaciones de la psique, son del ámbito psicológico puro. Psicológico, sí. Pero sí que es verdad que tienen una relación importante en la fenomenología paranormal y que interactúan dentro, o sea, incluso en el investigador, interactúan a la hora de investigar. Es decir, ¿quién no se sugestiona, quién no se autosugestiona? Incluso el hipnotismo en ciertas ocasiones está presente también, ¿no? Sí. Sí, sí, en efecto. Es que, bien, lo has dicho tal y como es. La hipnosis, pues efectivamente, lo tratamos en la tertulia, no es un fenómeno paranormal, en efecto. Pero sí se pueden dar dentro de la hipnosis ciertos fenómenos paranormales totalmente auténticos. No incidiré más en ese tema porque ya lo hicimos en esa tertulia sobre la hipnosis, que además tengo que decirte, David, que ha tenido... por mi parte, quiero decir, por personas que me conocen, que me han escrito a la página web, etcétera, realmente una acogida extraordinaria y que ha gustado muchísimo esa tertulia, así como todos, por supuesto, los programas de Tras los Límites. Pues se agradece, Santiago. Claro que sí. Si os parece, podríamos continuar con el siguiente punto. Sí. Y... podríamos hablar de la causalidad o la causalidad de los fenómenos, si te parece, Santiago. Sí, pero antes, si me permites, porque se ha quedado incompleto en un minuto, David, si me permites. Sí, por supuesto. Los fenómenos capa o defectos objetivos o físicos, que son importantísimos, por eso te ruego que me concedas un minuto. Cito muy rápidamente, por ejemplo, levitación de cuerpos humanos. ¿Qué hacemos con ese fenómeno? Levitación y movimiento de objetos por otra. Ya hemos hablado de ello. Otro punto importantísimo que se ha dado en muchas investigaciones serias. Las agresiones. Por ejemplo, bofetadas por una mano invisible, el arrojar un objeto por parte de la causa paranormal sobre una persona, incluso ciertos casos sólidamente documentados, y aquí hago una reseña especial, sólidamente documentados, solamente nos valen estos, de agresiones sexuales por una causa invisible. Siempre hay que pensar prioritariamente que se trata de un fenómeno de orden psíquico, pero ojo, hay casuística, poca, pero la hay. Ahí tenemos una película que quizás en sus efectos se ha exagerado, pero que está basada al parecer en un hecho real, y no al parecer, la película El Ente. Yo he conocido algún caso, concretamente recuerdo dos ahora mismo, de personas, mujeres, que dicen ser agredidas sexualmente por una causa invisible. Recuerdo también el caso de una investigación del profesor Argomosa, de una chica que desde edad temprana se veía acosada por una causa invisible que, según ella, la agredía sexualmente, la violaba. Es un fenómeno que está ahí y que también tema para otra tertulia, en efecto. Por lo tanto, la causa es nuevamente, y dejo la pregunta ahí porque ya hemos filosofado sobre el tema, pero la causa es inmanente o por el contrario es trascendental en todos estos fenómenos. ¿Qué ocurre ahí? Yo lo dejo ahí en la reflexión de todos los oyentes y no sé si Dani quiere comentar algo, no lo sé. Pero realmente estos y otros muchos fenómenos que no cito y que se quedan ahí por falta de, lógicamente, de espacio, sería interminable prácticamente la cita de todos ellos, tienen que darnos un motivo de reflexión y pensar, por supuesto, porque si hay movimiento de objetos, hay levitación de cuerpos humanos, como en el caso de Home, por ejemplo, que es el más conocido, o sea, José de Copertino, por ejemplo, que levitaba, y de esto hay documentación fidedigna, ante el Papa, una de sus levitaciones, bueno, pues es que realmente son fenómenos que desafían totalmente las leyes de la física, ¿no?, los fenómenos de levitación. ¿Qué ocurre? ¿Es un fenómeno inmanente? ¿Lo provoca la persona de una forma misteriosa, desconocida, que no podemos de ninguna forma acertar a saber? ¿O por otra parte nos encontramos ante una causa que origina esas levitaciones? Las agresiones, lo mismo. Bofetadas, yo me he encontrado en algunos casos con testigos que han sido golpeados por una mano invisible. Y como he dicho, agresiones sexuales. Ahí tenemos que también es muy interesante el tema, los íncubos y súcubos de la Edad Media. Imaginación, no imaginación, bueno, toda leyenda, dice una frase, tiene una base o un fondo de realidad. si se hablaba tanto en la Edad Media de íncubos y súcubos, sobre todo en ambientes monacales, por algo sería. Quiero decir, no se lo inventaban los monjes y las monjas en los monasterios. Es decir, son fenómenos que se daban. Pero claro, son apariciones. Una cosa es una aparición fantasmal, una fantasmogénesis, y otra cosa ya es que algo invisible te agreda sexualmente y notes, como en algunos casos se ha contado, cómo violan a una persona, a una mujer. En fin, dejo ahí las reflexiones. ¿No os parecería a vosotros curioso el pensar? Hablábamos precisamente entre esos límites la semana pasada, pues sobre esa capa de invisibilidad. ¿No os parecería curioso pensar a vosotros que esa tecnología avance? Estamos hablando de que ya es un hecho, una capa de invisibilidad. ¿Nos parecería curioso que avanzase más todavía la tecnología, pudiéramos inventar el viaje en el tiempo y todos estos fenómenos que hablábamos de la antigüedad y no tan antigüedad, estas agresiones por seres invisibles, tuvieran una explicación? Yo, si puedo darte mi opinión, te diré que hay una máxima dentro de la filosofía que viene a decir que la explicación de un fenómeno, digamos, paranormal nunca debe ser o nunca puede ser más difícil que la propia génesis del fenómeno, ¿no? Fenomenología, ¿no? Entonces, hombre, me parece, a ver, como hipótesis me parece muy razonable lo que estás diciendo, David. Pero si utilizamos la navaja de Ockham, tendríamos que dar repaso a muchas hipótesis anteriores a llegar a esa complejidad, ¿no? Una complejidad bastante, bastante grande. Hombre, puede ser posible, ¿eh? Nada. Todo es posible. Hace poco me lo decía. De hecho, bueno, hoy en día la capa de invisibilidad ya es algo. Sí. Cierto, es algo que ya existe, lo comentamos precisamente la semana pasada en las noticias, y el viaje del tiempo, pues ¿quién nos dice, no? ¿Quién nos va a decir lo contrario, de que no se pueda realmente viajar en el tiempo de aquí a unos años, a un medio plazo, corto plazo o largo plazo, no lo sabemos, ¿no? Y bueno, pues oye, sería una explicación... pues a todo el hecho, por supuesto que no estoy diciendo que sea la explicación, ¿no? Es una hipótesis como todo lo que estamos comentando hoy. Y bueno, realmente sería curioso, a la par que bueno, que lamentable, ¿no? Que esos viajes en el tiempo sirvieran para hacer estas cosas. No, te lo agradezco porque me has dado pie a explicar esta parte que es importante, ¿no? Yo creo que es importante y creo que Santiago estará de acuerdo conmigo en que muchas veces cuando filosofamos tendemos por defecto a quizás a buscar no lo digo por ti concretamente por esta reflexión, sino en general, ¿no? Tendemos a buscar una explicación mucho más compleja y entonces eso es quizás a lo mejor contraproducente, pero sí que es verdad que como hipótesis no es desdeñable, vamos, por lo menos por mi parte. No sé, Santiago, ¿qué opinará? En efecto. No es desdeñable. Creo que lo has resumido perfectamente, Dani. Yo no sé, entre tantas cosas que estamos contando y que estamos diciendo, yo me guío, como debe ser, por el director del programa, que es David Boulet. En efecto... Me ha preguntado antes sobre, David, me has preguntado sobre la salida de los fenómenos, pero te he apostillado y te he contestado porque quedaba todavía por decir los fenómenos de efectos objetivos o físicos. Y lo dejamos ahí, tú mandas la hipótesis del consciente trascendente, que es muy interesante. Si hay tiempo, cuando tú lo digas, las gozamos brevemente porque... Es una hipótesis realmente interesante que propuso hace muchos años el profesor y que merecería la pena, si lo que es conveniente y si hay tiempo, exponerla. Así que queda a disposición. Bueno, otra de las teorías, hipótesis que debemos tratar esta noche es la teoría del consciente trascendente. y yo quería que Santiago nos explicara muy brevemente pues en qué consiste esta teoría. Sí, en efecto, y además muy importante dentro del tema que abordamos hoy entre los límites, porque estamos hablando de la filosofía de la parapsicobiofísica, y esta hipótesis del consciente trascendente fue propuesta por el profesor don Germán de Argumosa de Valdés, padre de la parapsicobiofísica en España, y por supuesto, y como no, como hemos dicho, de la filosofía de la parapsicobiofísica. Esta hipótesis dice lo siguiente, seré breve, que la causa paranormal que origina ciertos fenómenos es inteligente, es decir, que se ha logrado observar una inteligencia en dicha causa. Por ejemplo, en el caso de la tiptología, es decir, de los raps, de los golpes, haciendo preguntas a la causa paranormal, se deduce una inteligencia. Y no digamos nada, como ocurrió posteriormente, nos remontamos a mediados del siglo XIX, la gramatología, es decir, que se iban construyendo palabras a medida que se iba diciendo el alfabeto, y la causa señalaba con un clarísimo rap o golpe qué letra quería señalar. Esto es la gramatología, dicho de una forma muy resumida. Se pueden citar verdaderamente numerosos fenómenos que confirman que la causa paranormal es inteligente. Algunos de ellos, a modo de ejemplo, voy a decir algunos. Hemos hablado de las parafonías, bueno, pues las voces paranormales obtenidas a través de parafonías cuando se establece diálogo con ellas y también cuando, lógicamente, responden coherentemente a nuestras preguntas, incluso anticipando un futuro que se cumple, como bien sabemos. Ciertos fenómenos observados en escenarios donde se está produciendo un poltergeist. Recuerdo nuevamente el caso de Rosenheim, donde, este es un dato muy interesante, los casquillos de las bombillas de ese buffet de abogados se desenroscaban como si lo hiciera una mano humana, por ejemplo. O también aquel vaso de leche que en alguna ocasión hemos comentado sobre una bandeja, que Dani conocerá también, en un hospital catalán, que se desplazó lentamente sobre la bandeja hasta pararse en el borde de la misma para después volver a su lugar inicial. O por último, los casos que conocemos lógicamente son muy numerosos. Por último, un fenómeno de fobia religiosa en un poltergeist que he citado en Madrid, donde, entre otros muchos fenómenos de este orden, en una estantería, repito para oyentes que a lo mejor no lo han escuchado bien, con numerosas cintas de vídeo. Bueno, pues se cayeron con estrépito las cuatro únicas cintas de contenido religioso, que eran los 10 mandamientos, la película Los 10 mandamientos, la túnica sagrada, la Biblia y la película Jesús de Nazaret, de Cecirelli. Es decir, que la causa es selectiva y por lo tanto también inteligente. No hay que perder de vista esto, es selectiva. Que no se trata de una, vamos a decirlo así, de una explosión de energía psíquica que aún está, todo hay que decirlo y esto hay que subrayarlo, que aún está por demostrarse que dicha energía psíquica exista realmente. No hay hoy por hoy ninguna evidencia de la existencia de esta energía psíquica que tantos autores han mencionado. Como digo, no se trata de una liberación incontrolada y descontrolada, por otra parte, de una energía desconocida que arrasa con todo. No. Se trata de movimientos a veces muy violentos, pero perfectamente dirigidos. Esto también hay que señalarlo. A veces son movimientos sumamente violentos, pero perfectamente dirigidos, que responden, en mi conclusión, a una inteligencia. Y retomando precisamente la hipótesis del consciente trascendente del profesor Argumosa, he comentado todo esto porque era necesario. Si dicha causa es inteligente, es, por lo tanto, consciente. Y por último, y por otra parte, como no puede existir un efecto, es decir, un fenómeno, sin una causa que lo provoque, como no puede haber efecto sin causa, al no encontrar el origen de dichas manifestaciones paranormales en nuestro nivel ontológico, es decir, aquí, en nuestra dimensión física, la causa de dichos fenómenos debe encontrarse forzosamente, y digo forzosamente, y sin duda alguna, en otro nivel ontológico distinto del nuestro. Ahora bien, ¿cuál es ese nivel? ¿Dónde se encuentra la causa paranormal que produce estos efectos? ¿Desde dónde se opera? ¿Cómo actúa o se manifiesta? Estas son actualmente preguntas sin respuesta contundente. Consciente, porque la causa es inteligente y por tanto forzosamente consciente, y trascendente porque no se encuentra en nuestra dimensión espacio-temporal. Esta es la hipótesis que don Germán expuso como la hipótesis del consciente trascendente. David. Yo quiero haceros una pregunta a los dos, a Daniel y Santiago. Quiero que me deis vuestra opinión sobre el asunto, o bueno, o que lancéis vuestras hipótesis como grandes filósofos que también sois en este sentido. Y es que hay muchos fenómenos, en este caso, bueno, pueden poltergeist, por ejemplo, o las posesiones tan famosas, hablabas antes del Rituale Romanum. Sí. Y muchísimas de ellas tienen que ver con símbolos religiosos o con la propia religión. ¿Vosotros creéis, y os lanzo la pregunta a los dos, que la religión tiene algo que ver, o más bien no la religión, sino ese la espiritualidad? Sí, la espiritualidad, la religión, sí, yo creo que es la religión la sí, pregunta, sí. La palabra correcta. ¿La religión creéis que tiene algo que ver cuando hablamos de un fenómeno poltergeist? Porque, bueno, estamos en cuanto a las posesiones, parece ser que son casi todas, ¿no?, relacionadas, sí, con ámbitos religiosos, pero los fenómenos poltergeist en los que vemos cruces que se dan la vuelta o que salen volando, hablabas antes de esta película de Jesús de Nazaret. Sí. ¿Creéis que tiene algo que ver la religión dentro de estos fenómenos? Yo creo que le debo ceder la palabra a Dani, porque acabo de hablar sobre el consciente trascendente y en ningún caso quiero acaparar el micrófono. Así que le cedo muy gustosamente la palabra a Dani y luego brevemente te doy mi opinión, David. Y yo también seré muy breve, muchas gracias, Santiago. Bueno, vamos a ver, es interesantísima esa pregunta y también es interesantísima la reflexión que plantea la pregunta. Es decir, fíjate, yo creo que, bueno, no solo en todas las religiones sucede este caso, este fenómeno. Nosotros siempre estamos trabajando sobre la religión cristiana y el catolicismo, pero sí es verdad que se producen en otros ámbitos de otras religiones, incluso religiones totalmente distintas a la católica, totalmente, digamos, contradictorias, entre comillas. Y eso lleva a pensar, o por lo menos a mí concretamente me lleva a pensar humildemente en un solo factor, en el factor de la fe, en el factor de la fe. Es decir, bien se dice que la fe mueve montañas. Si la causa trascendente es consciente de que la fe, a través de la fe en una religión, en un dios, en una figura, en un algo, el hombre es capaz de adquirir dominio, por decirlo así, fuerza, ¿no? Yo creo que la causa, en cierta manera, si quiere romper esa fuerza, si quiere romper esa contraposición, esa que le puede plantear el ser humano, y que no es otra que a través de la razón y a través de la fe, pues lo que tiene que hacer es atacar precisamente esos símbolos sobre los que se fundamenta, digamos, la fe de la víctima, por decirlo así, ¿no?, entre comillas. Estoy hablando, por supuesto, como tú dijiste, David, de un fenómeno poltergeist, por ejemplo, dado el caso. Yo, para mí, es una hipótesis, ¿no? Sí, sí. Realmente yo pienso que sí que tiene que ver la religión en ciertos fenómenos, paranormales. Voy a contar algún caso que creo que es importante ilustrar. Con casos, lo que estamos hablando, Sinesio Darnell, el profesor Sinesio Darnell, que todo el mundo conoce, un amigo suyo, practicaba mucho con las parafonías, grababa mucho, y le aparecía reiteradamente una voz agresiva, desagradable, con contenidos realmente violentos, insultantes en muchos casos. Y este consultó con, curiosamente, fijaros, con un monje de un monasterio, que no voy a decir, para anonimato de dicho religioso, que practicaba este tipo de grabaciones también. Es que dentro de las órdenes religiosas también hay muchos aficionados e incluso eruditos de la parapsicología. Pues bien, este le sugiere que ponga junto al micrófono, cuando grabe, un crucifijo, pero no una cruz, sino un crucifijo, un Cristo crucificado. Esto puede ser un detalle que pase por alto, pero no es lo mismo. Parece ser que la acción que ejerce simplemente el símbolo de la cruz, pasando por una cruz, pero con el Cristo crucificado, no es la misma. Puede parecer una absurdidad, una tontería, pero no lo es. Bien, pues así lo hizo, y graba. Y aparece la misma voz, una vez que puso el crucifijo, un buen crucifijo al lado del micrófono, aparece la misma voz que en tono agresivo le dice: quita este Cristo de aquí. Por ejemplo, tenemos el caso del padre Pilón, conocido por todos. Pues bien, el padre Pilón lo cuenta en su libro excepcional, Lo paranormal existe, se pregunta, su libro de hace unos años, del año, me parece, de 1996. Pues bien, el padre Pilón, en muchos casos, en casas donde se desarrollaban fenómenos de tipo poltergeist, realizaba una misa, a veces una bendición de la casa, y en ocasiones, si lo cuenta él, una misa en la casa. Esto se puede hacer. Curiosamente, los fenómenos se desvanecían y desaparecían. Es un dato que a lo mejor muchos oyentes no conocen, pero que es así. Es así. Conozco también el caso de una sesión de Ouija, en donde realmente la plancheta o la plancha o el máster se pone en un momento determinado enloquecido, y poniendo encima del tablero un crucifijo, efectivamente, cobra todavía más fuerza, una violencia tremenda, hasta desaparecer. Es decir, deja de manifestarse la causa paranormal. Es decir, que sí, en efecto, ahí tenemos, que Dani recordará seguramente, y David también seguramente, el caso de la boleta inquieta, que don Germán investigó, César Cid. Bueno, pues en efecto, en el programa de Juan Antonio Cebrián, una investigación de un poltergeist, si no recuerdo mal, en Valencia, donde había una fenomenología realmente abundantísima y muy, muy interesante, muy interesante. Y cuando se manifestaban los fenómenos de efectos físicos, de movimientos violentísimos de objetos, incluso de alguna agresión, y se mencionaba la palabra Dios, o en el nombre de Dios te ordeno, por ejemplo, te ordeno que te estés quieto o quieta, pues efectivamente la causa paranormal se ponía violentísima y los fenómenos cobraban una fuerza vertiginosa hasta que se quedaban callados, es decir, quietos, sin manifestación ninguna. Por lo tanto, sí, he contado ese poltergeist en la calle Embajadores en Madrid. En efecto, había un fenómeno de fobia religiosa por parte de la causa paranormal. Esa talla de la Virgen, imagen de la Virgen, que sale ardiendo, por ejemplo, o se escucha un golpe seco y fuerte y se acude a una de las habitaciones haciendo un recorrido por la casa y aparece un niño Jesús, que estaba pues en la cuna correspondiente, como ocurre en Nochebuena, pues estaba con la cabeza separada del tronco y boca abajo. Esto ocurrió en esa casa, un poltergeist muy investigado por don Germán. Es decir, que sí, indudablemente mi conclusión final es que sí. La religión tiene que ver en muchos fenómenos paranormales, ejerce un efecto sobre la causa paranormal, y parece ser, a tenor de las manifestaciones de la causa, que, por decirlo de una forma coloquial, no le hace mucha gracia el hecho de introducir, por ejemplo, un crucifijo, o que se haga una misa, o que se bendiga la casa, o incluso otra serie de, de sacramentales, por ejemplo, el agua bendita, también parece baladí, pueril, pues no lo es, no lo es. El agua bendita no solamente sirve para casos de posesiones, no, no, también, y no hablo de esoterismo, hablo ahora mismo de teología, de sacerdotes. Sabemos que existen infestaciones de casas, o casas, dicho de otra forma, que están de alguna forma poseídas por un demonio o por una entidad maligna. El padre Forte sabe mucho de esto, por supuesto que sí, y otros exorcistas. Se acude a la casa, se hace una bendición de la casa, se rocía toda la casa con agua bendita y con oraciones al mismo tiempo, y curiosamente, en la mayor parte de los casos, los fenómenos desaparecen. Mi pregunta es ¿por qué? Es decir, que sí. Esto nos llevaría a pensar, y daría para mucho más, nos llevaría a pensar cuál es la naturaleza de la causa que está operando. Hablábamos antes de la multicausal, pero claro, en este caso, cuando se reacciona ante las cosas sagradas, deberíamos pensar que en efecto, que en esos casos puntuales, en estos que he comentado y en otros, la causa, muy posiblemente, hipotéticamente siempre, es preternatural, es decir, diabólica, entidades malignas, que ante algo sagrado reaccionan y tienen que ser sujetadas porque precisamente lo sagrado en el nombre de Dios, pues achanta, digámoslo así, o de alguna forma sujeta a la causa preternatural.